Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas y contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento. Esta circunstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. No comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento. Y esta inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar mil veces las mismas cosas. Suavemente.